¡Ay, mi madre! ¡Oye, banco! ¡Mira esta china que se pudo en la esquina! ¡Si me tiene loco, loco! ¡Ay, banco! ¡Yo me vuelvo loco! ¡Y me rompo el coco por esa mujer! ¡Ay, banco! ¡Si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así! ¡Si me mira, me electriza! ¡Si se mueve, me estremece! ¡Yo estoy que me vuelvo loco! Rompo el coco a veces. Ay, banco, si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así. Pero ay, banco, si la conociera, tal vez comprendiera por qué estoy así. Así. Ponme la mano aquí, Macorina.